Víctor Fera, que está en comunicación con nosotros de Maxi Consumo. Fera, ¿cómo le va? Emanuel Herrera lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señor? Bien, bueno, preocupados, ¿no? La situación económica que no es fácil, digo, y quién mejor que los que están en los supermercados, ¿no? Lo conocen, digo, ahí me parece que lo que veníamos hablando, más allá de la variable macroeconómica, de los números, donde se hace tangible es en el supermercado. Y van a tener un rol preponderante, ya lo tienen, en virtud de este acuerdo que se ha anunciado, y esto tiene que ver con un reclamo que usted justamente viene llevando históricamente, digo, ¿no? Esto es el tema de la ley de góndolas y eso, ¿no? Sí, por supuesto que está bien. Un reclamo que tengo porque la sociedad argentina paga sobreprecios, abusos, cartelización y todo lo que se le parezca al respecto por no haber una ley de góndola, y creo que la sociedad argentina no se merece eso. Y queremos que el día martes que viene a las 16 horas se va a tratar la ley, y me gustaría que los sindicalistas también apoyen esto, ya que defienden tanto a sus obreros, que le defiendan el bolsillo sería muy bueno, la verdad que sería algo especial, hablaría muy bien de ellos. Si me tuviera que enunciar para aquel que no está al tanto de qué implica esta ley, a grandes rasgos. Bueno, esta ley implica que ninguno de las empresas pueda tener más del 30% de la góndola, como mínimo tiene que haber 5 competidores, y eso va a significar que todo el mundo va a tener que competir con precio y calidad, las dos cosas juntas, porque con precio solo no se va a poder competir si no hay calidad, y con calidad solo si no hay precio tampoco. Y en este contexto en donde se habla de congelamiento de precios, de acuerdo, digo, ¿cuál es su opinión? ¿Es una medida que es factible frente a este contexto que estamos viviendo? Hace 50 años que me dedico a esto, y hace 50 años que vi fracasar todo eso, porque nadie puede dar un apretón de mano cuando hay interés económico y plata por el en medio. Eso era hace muchísimos años, los apretones de mano. Hoy son negocios, y hoy le importa muy poco a los poderes monopólicos el hambre de la gente. Si hubiera caballeros puede haber pacto, pero no hay caballeros. Claro. Ahora, en este contexto, digo, muchas veces se responsabiliza a determinados sectores por el aumento de precios, ¿no? Y muchos apuntan a los supermercadistas, ¿no? Por remarcar los precios. Digo, sería injusto si yo lo incluyo a usted, porque digo, Marolio, digo, la marca es una de las que se vuelve opciones frente a estos contextos, digo, pero No sería injusto, usted me puede involucrar sin ningún problema. Nosotros estamos tranquilos, que somos los que luchamos para que los precios bajen, aumentamos lo menos posible. Y estamos cada día, los productos nosotros son más requeridos porque justamente tienen una calidad justa con el precio justo. ¿Y por qué, por ejemplo, yo no puedo conseguir en Capital Federal muchas veces los productos Marolio? Bueno, porque hay empresas monopólicas, ya te digo, que tienen distintas cantidades de gente sobrigada. Hasta algunos lo han llamado brigadas para que no esté a nuestra mercadería y ofertarle otras cosas a negocios como si fuera una brigada, se dedican a eso, ¿me entiende? Así lo han llamado en algunos años anteriores unas empresas. Recogían nuestras botellas de las góndolas y se las cambiaban por la de ellos. Bueno, pero eso con una ley de góndola en las grandes cadenas de supermercado se termina todo, porque después los minoristas tienen que seguir a las cadenas con precio y los productos que venden, y no es necesario que tenga que estar en las cadenas nuestras marcas, sino es necesario que haya 5 oferentes para que el producto baje de precio, ¿no? ¿Ha tenido algún tipo de contacto con gente del gobierno para hablar acerca de este tema? Digo, ¿cuál es la percepción que tiene y posibilidades de que se sancione esta ley? Mire, si no se sanciona, el que está en peligro es el gobierno más que nosotros. Nosotros seguimos trabajando. El gobierno ha defraudado a este país durante estos 3 años y medio lo máximo posible, y los anteriores también. Así que Nosotros estamos tranquilos que estamos pidiendo algo que es en beneficio de la sociedad argentina. Si algún gobierno está en desacuerdo con esto, o que hablan que la ley que sacaron ahora de defensa al consumidor va a estar es un guiño para no sacar la ley de góndola, bueno, es una traición más del gobierno hacia la sociedad, así que la sociedad lo está jugando al gobierno, no yo. Yo lo único que hago es decir lo que está pasando en los mercados. Se hizo un acuerdo de caballero en los cuales los precios los subieron antes de hacer el acuerdo, o sea, o junto con el apretón de mano el acuerdo. Así que eso es lo importante. Trabajar con seriedad y honestidad, otra cosa no. ¿Qué sintió cuando escuchó estos anuncios? Digo, usted me decía hace 50 años que trabajó en esto. Digo, la historia es cíclica, ¿no? En Argentina. Sí, es cíclica, sí. Por supuesto que la historia se repite. Es la incapacidad de gobernar sin tener ideas nuevas. Y cuando hay ideas nuevas, por supuesto se van a beneficiar muchísima gente y se van a perjudicar algunos pocos, pero esos pocos tienen poder económico y de lobby, y entonces pueden contra esos muchos. Fera, queremos agradecerle mucho por esta comunicación y preguntarle una duda que tuve siempre. Usted sabe que Marolio ha sido responsable de una adicción que ha sido la canción, ¿no? De Marolio. Pero por supuesto. Sí. Y sé quién es el responsable que hizo la canción. ¿Quién? Y sé, un amigo mío me la trajo y por supuesto que fue un autor, ¿no? Claro, obvio. Pero un amigo mío me la trajo un día y me dijo, te voy a hacer un regalo, y me dejó la canción esa. Así que siempre voy a estar muy agradecido. ¿Y sabía usted que lo vio venir que iba a ser un boom? Digo, que todas las cantamos, el otro día la busqué y está en Spotify. Sí, de hecho nosotros llamamos nuestro himno, ¿no? Sí, pero claro. Por supuesto. Y lo mismo la canción de Molto. Claro, ¿no? Sí. También la de Molto, porque nosotros pensamos con cariño, con amor. Claro. Por eso nuestras pastas son mejores y superiores. Porque le ponemos amor a lo que hacemos. Y no destruimos industria. Claro. Creamos industria. Fera, ha sido muy amable por esta comunicación. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. Hasta luego.